apurado, a bailar conga me han invitado. Voy a bailar la conga cordobesa con las muchachas más lindas del lugar. Seguramente si alguna le interesa, a la trasnoche me la voy a llevar. Voy a bailar la conga cordobesa, el nuevo ritmo que todos bailarán. Con las manitos puestas en la cintura y los ojitos un poco más allá. Puede dormir, está en la cama y ni un pelo se le mueve.